a través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show 2005. Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show 2006. Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. ¿Y los precios del petróleo? La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que lo escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, nonagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de la festividad! ¡Ebullición, conmoción, debacle total! ¡Causan su luto, alcen sus copas, fiesta en la María Tijuana, fiesta entre los desintegrados! ¡Por favor, qué va, fantástico, qué chido! ¡Ocho años! ¡Lo que éramos nosotros! ¡Que se nos había pasado! Sí, bueno, detalle. ¿Quién era el responsable en realidad de recordar todas las fechas importantes? No, la muda, dice. Sí, Gabriel de Houston, pero lo había avisado... lo avisó demasiado antes. Claro, ustedes ya... Ahora, qué quemados. Sí, qué quemados. Sí, olvidarse de cumpleaños. Están quemados, cabrones, pero bueno, siempre hay que echar la culpa al propio. Felicidades, felicidades, alzamos las copas con todos, cabrones, para los que están felices que estemos hace 8 años haciendo estas chingaderas, y para los que no están, pero por supuesto que estamos con ustedes también. Damas y caballeros, qué alegría tan grande. Sí, sobre todo porque hay una justificación para ponerse pedo. Una, lógicamente, la hubiéramos buscado igual, pero aquí estamos, quilombo, fiesta, desmadre, encabronamiento generalizado para presentar a toda la nueva María Tijuana, su conjunto, comenzando porque decimos que los confines del espacio cósmico es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, capitán, que pone cara de nostalgia. Sí, que las claro, cosas escuchando que vimos, sumo, sí. Los recuerdos. Mire, yo si me pongo a pensar en la... qué chingón, sí, yo recuerdo cuando sonó la canción que está sonando de fondo. Pero mire usted. Por primera vez. Yo recuerdo cuando en aquí... 1933. Güey, no, hay un poco de... Qué chingón, güey. Suele pasar que la memoria nos hace... Sí. Malas jugadas y a veces recordamos las cosas mejores de lo que son, pero bueno, recordamos que por esa puerta cuando ingresó. Sí, que sí. Que, bueno, no, no te recuerdo. Chido. No recuerdo ahora bien el nombre, pero no, bueno. No, no recuerdo nada, pero. Sí. Pero estamos celebrando, sí, son 8 años. Sí, algo de haber pasado, por wey. Supuesto, algo ha pasado. Capitán, por usted. Sí, presentamos sí ahora a la productora estrella de este programa de radio. 8 años consecutivos deseándolas de otros programas, sí, pero ya saben cómo es esto. Aquí está la María Tijuana con ustedes, la muda. Sí, que sí, es nuestra. Y baila, muda. Prometiendo encueramientos generales. Sí, que sí. Por esta fecha patria, podríamos decir. Por esos pechos, por esos 8 pechos. Sí, 8 pechos. No ha prometido nada, pero bueno, nosotros estamos intentando desde hace tiempo, ¿no? Señoras y señores, es momento de presentar a una celebridad dentro de la María Tijuana. Al que le debemos mucho, sí. Ha sido a lo mejor postergado durante todo este tiempo. Es verdad, pero y lo bueno, seguirá siendo. Gabriel de Houston. Gabriel de Houston. Un abrazo para él, nos ha salvado. Un abrazo al Pollatron, querido. ¿Cómo se queja? Caramancia, Nico. Al querido interno 761, al Franco tirador. Que a la a saludar a él. No, güey, ¿qué te parece? Señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, el San Miguel. Gracias, Nico. Gracias por tanta felicidad. Qué bárbaro. Gracias por tantas mamadas. Por tanta alegría condensada sí. en un solo primate. En este momento se me vienen todas esas cosas que salieron mal. Uno es bastante malvado con los recuerdos, Nico. Pero bueno, así están dadas las cosas. Nosotros no, pero puedes decir unas palabras antes. Cállate, Nico. Ya están todos presentados. No mamen, no presentaremos al resto de la tripulación que ustedes ya la conocen, las prendas de la moda. Helio Mar está por aquí. Está el sapo Luigi. Ha venido. Diga las palabras. Diga las palabras. Todas las viejas que trae el lagarto. Las palabras son las siguientes y son muy serias. Porque debemos agradecer. Porque este programa llegó a su octava temporada gracias a un grupo que nosotros hemos denominado así íntimamente aquí dentro de la nave, los Dragones Dorados del Niño Elefante. No son un grupo extremista, o bueno, mejor dicho, sí son un grupo extremista, y son los suscriptos, y son lo suficientemente extremistas como para decirnos con un poco más de palabras que existía una forma de seguir defendiendo este espacio de libertad y expresión que hemos construido entre todos, Yo también quiero decir una palabra. Perfecto, sí, señor Lagarto, el todo suyo. Concha. Testimonios exclusivos. Eso armas. Contador. En caso de que el mundo se desintegre, claro, fue importante. En esa época la radio era diferente. No encontrabas más que música, reportajes, comentarios de famosos. A mí me sorprendió un programa de radio con características así. Los mismos oyentes hacían el programa. Creo que fue revolucionario en cierto sentido. Eso sí, no sé si seguirán al aire. Yo los dejé de escuchar ahí por el tercer o cuarto programa. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. En caso de que el mundo se desintegre. Testimonios exclusivos. Arnoldo Fresán, piloto de pruebas. Claro que lo conocí, fue en la puerta del Hotel Vanishing. Había un grupo de colegiales pidiéndole al lagarto que diga concha, y yo me acerqué y le dije al pirata, tiene fuego, y ahí llegó el Capitán Vinilo, luego la muda y el Mico, y les dije, hey, ustedes deberían tener un programa de radio, increíble, eso fue ayer, ellos ya tenían el programa, no es increíble, desde entonces los escucho siempre. Como verán, el programa de hoy será bien desmadroso, será nada más que disfrutado por oyentes históricos. Y escuchó 8 aperturas. Se la mama. Y no sabe qué mierda está pasando. El que dijo, es una mierda, dijo, que está pasando. Güey, hace 20 minutos que estoy escuchando y no abren estos cabrones, qué onda. Bueno, es así, los cabrones. Los que se quieran comunicar, en caso @canaltrans.com. Sí, y los que entendieron la onda. Se comunican, envían felicitaciones. No, por favor, felicitaciones. No, les pido, por favor. Ahora llegar igual. Estaremos 250 programas hablando. Felicidades para todos ustedes. Y ya saben, va a haber mucho desmadre y va a ser un poco ilógico, pero así es la cuestión. Kevin Galdam de Half of Canarica. Ah, Kevin, vengo un abrazo. Bueno, no, mi abrazo, yo vengo por otro pedo. Cállese la boca, porque resulta que la noche antes de volar a España, claro, cada uno llega con sus asuntos. Lagarto, respete un poco. Kevin está en España. Bueno, yo, pues, no, ya volví de España, cabrón. Ah, ya volvió, pero qué rápido. Fue un viaje relámpago. Los Estados Unidos, ejercitados. Sí. Son como muy veloces. Son veloces. Sí, toman países. Se van. Y se van rápidamente. ¿Ya tomaron España? Ya tomamos España. No, perfecto. Pero yo no fui en nombre de la Air Force. Ah, no fue en nombre de la Air Force. Fui en nombre de mí mismo, del Kevin Galdames de Japón, Canarica. No sé. Dice, bueno, yo puse mi navaja en la misma bolsa donde tenía 2 sándwiches que iba a llevar para comer en el camino. Vio cómo es el latino que viaja en clase con business. Todas las porquerías. Y dice, no, yo llevo mi gallinita, yo llevo mi alimento, porque quizás me da hambre en mitad del viaje. Y me tengo que hacer mis sanguchitos. No, no se puede. Y no se puede. Yo espero que el día que tenga que viajar en avión, cabrón, no me toque un latino junto. Bueno, y el güey, todo adentro, ¿no? Entonces al día siguiente de tanto alboroto, pues solo agarré mi bolsa y la puse en mi mochila. Y pues hablando, preocupándome por el viaje, nervioso, tomando café, el tráfico, no sé. Al rato llegué y pues conseguí mis tickets. Puse mi maletín con la gente para que le echaran en cargo. Pues me fui a hacer una línea para que me registraran y todo eso. Y después de 10 minutos sin zapatos y con todo lo metálico en las cajas, no va que a la hora de recoger mi mochila, el policía me dice, por favor, acérquese aquí. Y yo pues no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando. Me puse a pensar y pensé en mi identificación militar. ¡Ja! El cabrón me vino a felicitar. Sí, no, gracias por la labor que están haciendo en Oriente, cabrón. Bueno, yo me fui entonces con la identificación militar por si pasaba algo. O sea, tengo cara de latino. Yo sentía que se venía algo extraño. Abrió mi mochila, estuvo buscando por un rato, sacó las bolsas con los sándwiches y ¡pam! De Hermosillo, Sonora, México. ¿Cómo te...? Estaba la espada dentro de la mochila. ¡Chale, güey! ¡Chale, no! ¡Pam! Que saca mi navaja de 3 pulgadas de largo. Yo me puse pálido y me sentía tan avergonzado. Me dio una mirada y no sabía qué decirle. Es para matar al piloto y tomar el avión. Debiste reaccionar rápido. Dice, bueno, y le dije, bueno, pensé que si era de 3 pulgadas o menos se podía. Y me vio y después de enseñarme, de enseñársela a todo el mundo, claro. ¡Mira, mira la! Planteaba así: esto es lo que hace que Estados Unidos esté inseguro. Güeyes como estos que ingresan armas blancas y luego. Y pertenece al ejército. Bueno, cuestión que nada. Están infiltrados por todos lados. Por supuesto. Pensé que si era de 3 pulgadas no pasaba nada, pero se la mostraba a todo el mundo. Y yo pensé: ¿para qué carajos? Ya es tarde. Y le dije que la tiraría. Tiro mi navaja. Renuncio totalmente a ella, a la navajita. Sí. Al fin me dice: si fuese de 4 pulgadas tendríamos que hablar. ¡Mierda! No sé, esa es una de las tantas anécdotas. Espero que les haya gustado. Chao, Kevin Galdames de Jaffa, Connecticut. ¿Cómo es lo de la...? O sea, si tiene una pulgada más. Una pulgada más y puede causar un desmadre. Puede causar un desmadre. Así solamente lastima. Con 3 pulgadas nada más te lastima y Kevin Galdames está dispuesto a lastimar, no a matar, por supuesto. ¿Qué pedo, raza? ¿Cómo están? Esta foto que les envío es pa'l Mico, dice justamente Mico. El Rockstar. Bueno, chaquetéate con el Rockstar. Que dice, bueno, que se ponga a chambear. Ah, para que la coloque en la página. ¿Saben que estaría bien que existiera un invento en el cual se pueda conectar a nuestro cerebro y podíamos descargar todas esas imágenes pachecas que podemos imaginar y también todos esos videos que realizamos por las noches mientras dormimos? Estaría chingón, ¿no? Pirata, ahí te dejo la idea. Estaría para el invento. Estaría chingón. Sí que me yo no lo revisaría luego. No, dice, ya no, está. No, porque es terrible esas imágenes. O sea. Y no, además es como tener un disco rígido de 1000 gigas. Póngale. Uno llega al momento que no sabe qué chingaderas ha echado adentro. Dice, bueno, cuestión que nada, ahí te dejo la idea pirata para que te registren en el departamento de patentes atendido por ese departamento de patentes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, se me ocurrió silencio, por favor. No se puede, eso de esta fiesta. Mire, se me ha ocurrido un invento, yo creo que genial, y lo vengo a patentar. A ver. Es como que tú te sueñas y te conectas estos dos electrodos a las sienes y todo esto lo registra y luego te queda como en un CD o en formato DVD, como quieras tú usarlo, y ahí te registran todos los sueños y todas las cosas. No, esto ya existe. Lo registró una persona antes de ayer. ¡Changos! Bueno, hemos fracasado nuevamente. Lo lamentamos mucho, Rockstar. Bueno, desde la tierra del tequila, el mariachi y las mujeres bellas, Rockstar desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, yo no soy competitivo, dice el Adolfo desde Tucumán. ¿Pero no, cómo está, Adolfo? No quiero competir, no quiero... pero usted, pirata, me instó a hacerlo. Tengo 125 mails de desintegrados. Tal vez el Muche tenga más. Pero yo tengo una o dos direcciones que son muy difíciles de encontrar. ¿Cuáles son, cabrón? Bueno, tengo mails de desintegrados de toda índole. El de su madre, claro. El de su madre no puede tener nadie. De pseudo desintegrados con pies de barro. Esos que escucharon 2 o 3 días y ya no están. Pasando por desintegrados clásicos, pero a la vez activos. Contemporáneos. Mi inicio desintegrado como Cretín Blaster o Kevin Galdames. Dice, hasta estrellas del programa como Manu Briceño o el querido Gabo de Houston. Chale. Tiene todo. Tiene todo. Tenga cuidado, porque hay algunos que no son muy confiables. Ser desintegrado no quiere decir que es una persona confiable. Algunos, gracias a que pertenecen a tu lista de mesa, ya se han borrado ese mail, ya no. Póngale ese. En otro. Hoy por hoy, dice, me volví un poco selectivo para juntar correos. Hace 3 años agarraba cualquier desintegrado y lo mandaba para el Messenger. Ahora solo junto mails de desintegrados o desintegradas que me interesen. Pero siempre acepto al joven desintegrado que me agrega a su lista de contactos. Igual pasen el Messenger al aire a ver si me agrega más. Adolfo-pelufo con doble F @hotmail.com. ¡Ah! La tengo a Mora, a la mamichula. Yo no lo agregaría, pero no. Ustedes saben lo que quieren. Yo no lo agregaría. Ya son gente grande. O sea, el riesgo forma por su parte. Ya saben si lo tienen al Adolfo de Tucumán. ¡Felicidades, cabrón! Sí, felicidades para todos. Un abrazo grande. En caso de que el mundo se desintegre, testimonios exclusivos. Richard Beans, diseñador gráfico. ¡Oh, increíble! Recuerdo los primeros programas, eran horrendos. Bueno, aún lo son. Creo que su único mérito es haberse mantenido durante tanto tiempo. Vaya que sí. Recuerdo que un día el señor Lagartija estaba en silencio y yo pensé, ¿qué estará pensando? Él me dijo, bueno, no recuerdo lo que me dijo, pero vaya que me sorprendió. Recuerdos como esos, tengo millones, millones. ¡Felicidades! ¡Felicidades para todos! ¡Abrazos para todos! ¡Arafli de Guanajuato! Ah, ¡hola, Arafli! ¡Pero no por mucho tiempo! Dice, la única defensa que tiene el cuerpo en contra de las enfermedades son los leucocitos. Mire usted, los lagarto. Los leucocitos. Uno tiene todo un cuerpo y sí, lo único que le sirve de defensa son los pinches leucocitos. Ese es como su ejército personal. Es el ejército personal, los leucocitos. Sí. ¿Y los míos cómo estarán? Los suyos también, son todos latinos, ¿vio? Les agarra un poco el arma, pero luego cuando hay que ir a una guerra son los primeros que van al frente. Yo creo que necesitan más alcohol. Sí, más alcohol para los leucocitos, por favor, muda. Sí, sí, sí. Haga los repartos. Dice, bueno, son los leucocitos. Y una de las mejores, más conocidos entre los amigos de la barriada como glóbulos blancos, ¿no? Hola, ¿qué haces, glóbulo blanco? Esos son los glóbulos blancos. ¿Cómo anda el glóbulo blanco? Esos son los glóbulos blancos. Más respeto, profesor Mon Reynolds. No me diga glóbulo blanco, dígame leucocito. Dice, y una de las mejores formas para generarlos o producirlos. Sí. Y yo calculo que es pensando, ¿no? Haciendo fuerza. Leucocito. Ya me hice como un millón. Sé que sí, güey. Dice, no, pero no es así, es como funciona. Es cuando uno duerme o está en estado de reposo total. Mire, el estado neurológico. Uno le puede decir al jefe, ¿qué chingada estás haciendo, güey? Hace 2 horas que estoy mirando la oficina. No, que están follando mis leucocitos. Tú no trabajas, no chamas, no te veo movimiento alguno. Estamos reproduciendo leucocitos. Sé que sí. Le agradecemos, jefe, por preocuparse por nuestra salud. Por lo antedicho, le suplico, señor pirata, que descanse. Si no, será difícil su recuperación. Cuídese y no le vaya a contagiar al lagarto. Sé que sí, y ahora se le está hinchando un dedo. Aviso, sí, me picó un bicho. Puede creerlo. Cabrón, aquí en el espacio no hay bicho. Arafli, pero había una araña. Eso es de su terrario de hormigas que usted ingresó aquí. ¡Mico! Se destapó. ¡Dale, güey! No, hay que recuperarlos a todos. Güey, se rompió allí por el programa 200 el terrario suyo. Ah, sí. Luego las volvió a juntar. ¿Por qué no avisan? Sí, ¿por qué no avisan? Bueno, las hormigas se han tenido un desarrollo bastante importante y estamos bastante complicados. Testimonios exclusivos. Marisol Arriaga, ama de casa. Sí, claro, me lo recuerdo. Una vez a mi hijo, que estaba enfrente del computador, le dije, ¿qué estás haciendo? Y yo solo escuchaba malas palabras, cosas terribles que salían de ahí. Una debe estar pendiente de lo que hacen sus hijos. En ese momento le dije, apague esa porquería. Era en caso de que el mundo se desintegre. Mi hijo me dijo, ma, ya tengo 40 años, déjame escuchar lo que me gusta. Pero una madre siempre es una madre y un hijo siempre es un hijo. Así que le prohibí que nos oyera. Es que realmente solo decían groserías, solo groserías. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. En caso de que el mundo se desintegre. Testimonios exclusivos. Billy Nelson, gurú de la moda. Sorprendente, claro que subyace el espíritu de libertad mezclado con cierta visión apocalíptica del mundo. Desvestir la doble moral, aniquilar los eufemismos, arrasar con el discurso políticamente correcto. No es fácil generar la crítica al género partiendo del género mismo. El equilibrio entre las dos fuerzas centrípetas y centrífugas que hace que tratemos de integrarnos y comunicarnos entre los parámetros de una sociedad que tiende a aislarnos, a atomizarnos, ¿no es cierto? Es realmente loable. Yo jamás escuché el programa, pero sí he oído hablar de él, sí. Marco Lorado de Salta, Argentina. Ah, hola, Marco Lorado. Se nos ha desorientado. ¿Cómo es esto? Porque está en Salta, Argentina, nuestro amigo de Río Grande del Sur. Pero qué pedote asqueroso. Pero súper boludos, no es que llegué aquí de pedote. Hoy les escribo desde Salta, la linda, donde vine a trabajar. ¿Pero qué hace ahí? Estoy trabajando un par de semanas, nada más. Sí. Lo principal que he visto aquí es que Gran Hermano de Argentina es aún peor que el de Brasil. ¡Chale! Por eso. Yo pensé que Brasil era lo más grande del mundo, que se superaba en todos los aspectos, pero se ve que no. Las chicas de Salta son lindas, pero ni me pelan. En un boliche Están en Salta la linda. Todo lo que está en Salta es lindo. Claro, sí. En un boliche, es decir, una disco, la única que me hizo caso fue una para preguntarme la hora. Esa quería sexo, güey. Sé que sí. ¿Cómo una mujer va a ir a preguntar, vos tenés hora? No, está en Salta, no le hablas, sí. ¿Tenés hora? Le dijo. Y bueno, y nada, yo le respondí, pero me dijo, en 15 minutos me tengo que ir, chau. O sea que ni pedo. Desde Salta, República Argentina, Mar Colorado. Postdata, vi que aquí hay un Valle del Lerma. Efectivamente, existe el Valle, Valle del Lerma sí, en Salta. Pero no tuve tiempo de bajar y ver si la gente de allá trabaja o nada más echa la lerma. Investigue, Mar Colorado. Baje, investigue. Lo que pasa es que tiene miedo. Tome fotos y eche la lerma también. Claro, tiene miedo de bajar y quedarle hermático, ¿no? El paracaidista desde Tel Aviv. ¡Hola, paracaidista! ¿Cómo están, amigos de la nave pirata Lagarto Muda, Capitán Vinilo, Eliomar, Gonzalo Moreno y Fer Alejandrés? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, grande, cabrón! ¡Jo puta! ¿Cómo se acuerda este güey? O sea, tiene realmente esas chingaderas. ¡Feliz cumpleaños para ti! Que te avisan, dice, que cumplan muchos más. Acá en Israel se dice hasta los 120. ¡Hasta los 120! Porque se ve que el israelita que más vivió era un viejecito de 120 años. Entonces dijeron, de ahí no se pasa. Más de ahí no se pasa. Se ve que después ya no te cubren los seguros, dice el paracaidista. Ya hace 3 años que me uní a este camino hacia ningún lugar y créanme que son una parte importante de mi día a día. No sigo escribiendo porque no quiero caer en la categoría de mensaje mamón. Abrazo, festejen y beban, el paracaidista desde Tel Aviv, Israel. Cabrón, festeja con nosotros. 3 años, güey, es un chingo realmente. Bebe con nosotros. ¿Puedes beber o estás en alguna de esas fiestas religiosas? Sí, puedo beber. Ah, porque ahí se complica. Sí, pero es como que no las pela, así que no. Me late que pueden beber. Cabrón. Palomita 40 de Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, caliente palomita. Ustedes ya saben, ¿hay fiesta? Sí, que sé. Y ahí aparece. Totalmente encuerada. Sí, no saben, eso es terrible. ¿Qué pasa, palomita? No, porque miren cómo es esto. Yo les estaba contando de mi vida que recordaba cuando andaba de desmadrosa. Y ahora, bueno, me acuerdo cómo cogía con mi novio en el jeep del padre de él a la vuelta de la esquina de mi apartamento en Queens. De la vez que mi madre me cachó con mi novio y cuando volví a través de mi ventana, cuando me fui de pedota al parque Astoria. Esos tiempos re locos. Mis mejores notas académicas. Y era cuando por ahora más... es lo mismo, pero en hoteles fresas. Sí, y no, y las mejores notas académicas han quedado en el recuerdo absoluto. Sí. Dice, bueno, y era cuando por más que tomaba, no me ponía pedota como ahora. Ah, me olvidé, lamentablemente he dejado de beber. Resolución de año nuevo. ¿Por qué, palomita? Ay, paloma. Sí. Está rodeada de la sociedad norteamericana que dice que nosotros podemos hacer mucho desmadre hasta los 18, hasta la Póngale, universidad. Sé que sé. Cuando salimos de la universidad ya somos gente enquistada en el sistema y no podemos desmadrear. Palomita, no me lo olvides. Palomita, recuerde sus raíces. Usted es limeña, puede ser pedota hasta el día de su muerte. Beba, palomita, y beba, festeje, y celebre. Sí. Usted no ha nacido en el gabacho, tiene inmunidad absoluta. O está bebiendo agua como la muda y consume pastillas. No sé qué está haciendo, pero dice, no, eso fue una promesa de año nuevo. Aunque ya la he roto. Decir que la muda consume pastillas. Bueno, ya la rompió igual la promesa, no importa, es palomita. Bueno, pero como estoy absteniéndome de mucho alcohol y gracias a mi obsesión, Jeffiana, me estoy absteniendo del nuevo sexo. Dice, como anoche, donde estaba un gringo que me agarró y me aventó a la cama y yo ni cosquillas, cuando en algún momento de mi pasado eso me hubiese reexcitado. Ahora, en la cama lo único que pienso es lo que haría con Jeff si él estuviera conmigo. ¡Mierda! ¿Qué puedo hacer? A la vida estás mal. Mi plan es darle bola a este otro gringo, pero a ver si me ayuda a olvidar a Jeff. Te odio, Jeff. No te odio, te quiero en realidad. Palomita, la desconocemos. Eres una rara obsesión, Jeff. Mire, palomita enamorada, no sé si lo podemos soportar. No. Palomita obsesiva, sí, y ella está diciendo que no es amor, sino que es una pinche obsesión. Escaramancia de Miami. ¡Hola, Escaramancia! La Yuma, salud, como diría... Escaramancia, salud. dice, la Yuma, como diría un cubano, me cago en Window Vista, caballero. ¿Qué pasó, Escaramancia? Es que Escaramancia está siempre a la vanguardia. Sí. Le dijeron, salió el Window Vista y él tiene... Ah, tengo que instalar. Window Vista versión 2, ya tiene. Y dice, Bill Gates y la chingadísima que lo parió. Resulta que después de instalar el nuevo sistema de Windows, mi máquina se fue al carajo, se formateó. Así que tuve que instalar el XP de nuevo, configurar todo de nuevo, cosa que aún no termino de realizar. Usted se merecía que se le chingue el XP y que tenga que instalar el 2000. Póngale. Que luego el 2000 se le chingue el 2000. El Millennium. Claro. Hasta llegar al 95. Hasta llegar al 95, donde todo era paz, armonía y felicidad. Dice, bueno, termino de realizar esto. Aparte, sometí a mi disco duro a 2 particiones lógicas, craqueé una versión del... No, el Vista no se claquea. La boca se le haga chicharrón. ¿Cómo se cree? Hemos trabajado. El único que hemos trabajado, en realidad... Es para que no se pueda craquear. Es para que no se pueda craquear. Sí, y usted me viene con esas cosas tan urgentes. Dice, bueno, del Vista Ultimate, el dice, Vista craqueada, no pirateada. Sirve para una mierda, pero no se puede craquear. No se puede. Quisiera decir instalada, pero no la puedo instalar. Que niño elefante los ilumine. Beso de la moda. Salud, Escaramancia desde Miami. Salud, Escaramancia. Hola, mis amigos de la María Tijuana. Soy Sid de Toluca. ¡Ah! cabrón. Hay una peda y viene ese. Para él tiene como un. Tú te lo mereces. Un séptimo sentido, este güey maloliente. Dice, bueno, ¿cómo están? Reportándose después de Toluca. Y yo he firmado de Toluca. Pero ahora le cuento viendo esto porque yo no sé dónde tengo el culo, soy Sid. Dice, bueno, saben, todavía no he superado el fracaso del ciber allí en Toluca, que me lo clausuraron y todo el pedo. Ah, no está en Toluca. Hace poco me ofrecieron entrar a una empresa dedicada a los sistemas informáticos de registro. Estoy a cargo del área de sistemas y por si fuera poco, soy encargado de putear a los empleados que no quieren trabajar. Y puté, Y se dedican a mandar correos. Ah, sí, bueno, o a estar chateando en el Messenger. Estoy agradecido por esto, porque en vez de putear clientes en el ciber, estoy puteando empleados holgazanes que madrean PCs y me pagan por eso. Solo me reporto para saludarlos a todos y mandarle un beso a la muda y varios putazos al mico, hijo de la chingada, dice el Cid con el oro. ¿Quién iba a decir que Cid iba a llegar a jefe? Mire, si Cid llegó a jefe, puede pasar cualquier mierda. Esto nos quiere decir que el mundo se está desintegrando. En 8 años y se va acelerando la desintegración mundial, créanlo. ¡Tiempo asesino! ¿Qué pasa, gente? Estamos de fiesta, ¿cómo llega con esas cosas? Pero siguiendo. ¿Es amenazante para nosotros? No, para nosotros no. Porque ¿para nosotros Latinoamérica? No para Latinoamérica, no. ¿España? Los amigos de Europa, no, tampoco. Para África. Siempre lo mismo. Siempre. Dice, bueno, siguiendo los pasos del ciclón Fabio, que causó muerte y destrucción en Mozambique, sur de este de África. Ahora anda el ciclón tropical Gamede, que actúa y sopla con viento de 177 kilómetros por hora. Gamede continuará ganando fuerza durante los próximos días. Suena como que va a ser más mierda, ¿eh? Sí, se va. Fabio no sonaba. No, Fabio no, sin embargo, causó destrucción. Sin embargo, Gamede va con fuertes lluvias para Madagascar, pero amenaza seriamente la Reunión e islas vecinas mientras decide su futura trayectoria. Está pensando, Gamede, en su momento. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde no me voy? Tiempo asesino. Daba, daba, de León, Guanajuato, México. Hola, daba, daba. Hola, ¿qué pasa, tripulación? ¿Cómo están todos? Aquí estamos, ya casi pedotes. Les comento que yo anteriormente escuchaba un programa de radio aquí en México, se llamaba La Mano Peluda, que aún existe y trata de la gente que llama por teléfono para contar historias de miedo, de ultratumba y apariciones de espectros, extraterrestres, etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso es que mi psicólogo me dijo que tenía muy, pero muy prohibido escucharlo, porque mi mente era muy manipulable. Eso me dijo. La cuestión es que mi médico no sabe qué escucho en caso de que el mundo se desintegre. Y su mente es muy manipulable. ¿Qué me puede pasar? Qué interesante. Nada, sigue escuchando. Daba, daba, usted quédese ahí, ¿eh? Y no deje de escucharnos jamás. No deje de escucharnos jamás. No deje de escucharnos, daba, daba, jamás. Haga un giro postal, y envíe todos los fondos disponibles. Momento nostálgico del programa donde se recuerda a desintegrados que ya no están, desintegrados que aún están y personas que hacen posible que aún el programa siga al aire. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Hola, desintegrados, aquí de nuevo el Coronel Chingón. Ah, ¿cómo está, Coronel? Un abrazo. No me abracen porque estoy muy flacuchento. Les mandé la foto comparativa de cuando estaba en España. Sí. Ahí, la de tapas que habrán entrado, la de paellas que habrán entrado y las de vinos tintos. Pero en Kuwait, que ni mierda. Nada. Lo único que hice es perder peso. Se baja. Sí, después de 3 semanas trabajando todos los días, unas 15 horas casi, que no tengo cabeza para escribir nada. Vean la foto de adjunta y se darán cuenta de que el coronel cada cada vez se está quedando menos. En la más reciente, pero tenga cuidado, tuve que posar tres veces la foto para aparecer, porque no le aparecía, claro. No estaba tridimensional. Y iba tomando forma. Claro, acabo. Bueno, ya les mando un chistorete de animalitos, como en los viejos tiempos, allí por el programa 800 atrás, ¿no? Un abrazo y cuídense del Coronel Chingón. Gracias, Coronel. Hola, mis estimados cabrones, aquí el dragón de Komodo. ¿Cómo está, dragón? Reportándose desde la ciudad de los cómodos, señores. Sí, ya me puse cómodo antes que me lo digan. Dice, bueno, estuve bien, lamentada de madre para el jefe de Saya o Sasha o como quieran llamarle, Pedro del DF. Lo que no está bien, mi estimadísimo culerín de mierda, es que trates de joder a nosotros los michoacanos solo porque el pelotudo de tu jefe te calienta los huevos o los ovarios, depende de, bueno, cómo será tu sexo y todo eso, como se te ocurra definir. Señorita, señorita, señorita, señor Sasha, Sasha, Sasha, aprende a querer a la gente y que le valga madre. No, pero no estamos para esto, en un momento no, estamos para querer a la gente en un momento de fiesta. Hay una fiesta religiosa, pero, por favor. Escúcheme, dragón de Komodo, pasará mucho tiempo hasta que justamente Sasha, que tiene un jefe que es justamente de Michoacán, deje de pensar que todos los michoacanos son su jefe. Póngale, en ese momento y se sienta realmente. Pasará un momento y luego se sentirá mejor. Efectivamente. Sí. Bueno, me alegro de no profundizar en el tema del Oscar. Un saludo para el Oscar de Toluca, señor Lagartija, el niño elefante. Permite que encuentre usted muy pronto al Chumpita. Pero que lo encuentre usted también. Megabyte de Oaxaca, México. Ahora, Megabyte. Me ría de todas las técnicas chafas. No, no sabía, dejaré, lo Megabyte. Todas las técnicas chafas para quitar el salitre de los muros o techos. Les voy a dar la neta al planeta. Sí. Yo soy ingeniero, o sea que ustedes lo que deben hacer es ubicado, tomar que es la parte de arriba. Todos los ingenieros son desubicados. Estamos de pie, ingeniero. ¿Cómo va a venir ahora para explicarnos todo esto? Pésimo sentido de la ubicuidad a los ingenieros, Megabyte. Disculpe las molestias, pero sí, es verdad. Mira la hora que es. Tenemos que... Ustedes nos tienen que disculpar, pero tenemos una conferencia de prensa. Somos gente muy importante. Debemos asistir a una conferencia de prensa que se realiza justamente porque cumplimos 8 años con el programa. Ustedes sigan bebiendo, Ah, por supuesto. La casa invita, cabrones. Nos reencontramos mañana con todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Un abrazo para todos los desintegrados. Y ahí nos vimos. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Bueno, muy, muy bien. Muchas gracias por venir, Pedro. Sí, por supuesto, a todos los medios de comunicación, a los periodistas, a todos los que están aquí presentes por los 8 años, sí. En caso de que el mundo se desintegre, auspiciantes varios, gente, gracias. Amigos. Sí. Muchas gracias por estar presentes en el día de hoy. Sí, antes que todo queremos decirle que en caso de que el mundo se desintegre para nosotros... Ah, sí, por supuesto. Sí, las preguntas. CNN, aquí. Sí. Felicitaciones. ¿Cómo explican 8 años consecutivos al aire en un medio de comunicación no convencional y qué esperan del futuro? Sí, por supuesto. Sí, yo espero del futuro que sea como la película I Love You. Está chingona, sí. I Love You. Aquí, la mom de Plomati. Aquí, sí. El programa es tan bien acogido por la audiencia, realmente. ¿Por qué no lo realizan desde una radio de cadena multinacional? Bueno, no conocemos a ninguno de los gerentes de programación de esas radios. Ahí está, tecnología 21, aquí. Sí, sí, espere que le diga el micrófono. Si desde 1999 realizan el show radial que se puede descargar a través de internet, significa que fueron de los primeros podcast y que fue la primera radio de habla hispana exclusiva a través de internet. ¿Por qué no se les reconoce esto? Sí. Daily Mirror, aquí. ¿La muda está buena? Sí. ¿Por qué no ponen música? Bueno, ya lo dijo el Lobo. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Aquí, represento al Granma. Hay un antes y un después en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, para nosotros sí. Sí, para nosotros sí. La Estrada. Si bien el programa tiene la frescura de un show en vivo, es evidente que el programa es pregrabado, editado y que hay mucha labor de postproducción. ¿Realizan ese trabajo todos los días? Sí. Nico. Revista Time. Felicitaciones. ¿El maleante y Al Capone son la misma persona? No, de Al Capone es de Culiacán. Y el maleante de Orange, California. Sí. ¿Cuándo van a subir mi foto? Muy pronto. Aquí, la Gaceta. ¿No temen que el programa sea conocido por el uso del lenguaje grosero y termine siendo una lista interminable de mentadas de madres? Pues sí, tememos mucho eso. Sí. Diario La Reforma. ¿Es verdad que rechazaron el auspicio de una importante compañía internacional por sus principios éticos? No. No es mentira. Mentira. Totalmente mentira. New York Times, ¿por qué no leen mis mensajes? A veces somos desordenados. Sí. Ya lo vamos a leer. Diario Olé, lo que quería preguntarle era si va a jugar todo desde el comienzo. No, la conferencia del Barça es en la otra sala. Ah, sí. Sí, muchas en la de junto. Perfecto. Aquí, el Washington Post, ¿se consideran más famosos que Jesús? ¡Jamás! No, jamás. Sí, más famosos que Buda, que Alá, que Ganesha, que Zeus, que Odín y Don Francisco, pero jamás que... No, Jesús, no hay forma. CBS News, muchas gracias. ¿Es cierto que han hecho programas drogados, alcoholizados y que muchas veces se realizaban orgías mientras el programa salía al aire? No respondemos sobre nuestra vida privada. El Telégrafo, muchos dicen que el programa ya no es lo que era, que perdió magia. ¿A qué le adjudican todo esto? No respondemos sobre nuestra vida privada. Sí, no. Señores, El Imparcial. Antes de venir a la conferencia investigué sobre el programa en caso de que el mundo se desintegre. 8 años y no vi que hubiera notas de otros medios, no vi que fueran nombrados por ningún suplemento. Los conductores de MTV jamás hablaron de ustedes, ningún famoso recomendó el programa. No aparecen en ninguna encuesta de medios, no tienen publicidad. Google no les ofreció comprar el espacio, no son reconocidos por sus pares. ¿Consideran todo esto como un gran fracaso? No. De la revista Scandal, esa que viene con un póster desplegable de una mujer encuerada en el centro. Sí. Bien, bueno, creo que la muda no existe, que ustedes solo buscan fama y dinero y que no están en ninguna nave espacial, que son unos provocadores y que el programa es una mierda. ¡Ja! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Carajo, come pollas! La conferencia de prensa terminó aquí. Sí, terminó aquí. Sí, al carajo de ustedes. Muy bien. Otra conferencia de prensa donde la intolerancia se hizo presente. Una pérdida de tiempo con lo que imaginábamos iba a ser una jugosa conversación. Es el 8º aniversario de un programa de radio a través de internet. No sé por qué nos envían a cubrir estas cosas. Muchas gracias. Esto desde aquí. Informó Glenda Umaña. Y antes de finalizar, queremos agradecer a los que se creen artistas y son validados como tales socialmente cuando en realidad son unos pobres soquetes pedorros. A los músicos que hacen jingles de mierda y se creen reyes del arte, cuando en realidad solo son reyes de ventas gracias a los viejos chotos de mierda que manejan las discográficas. A los fresas que se creen artistas y nos quieren hacer creer que un mojón nadando en un plato de frijoles es arte. A los periodistas que critican a los gobiernos de turno solo cuando los gobiernos dejan de darles dinero. A los empleados estatales que creen que trabajan para una empresa privada que lleva su nombre. A los gobiernos que siguen creyendo que gobernar es asegurarse un futuro para ellos y sus familiares. A las estrellas de TV populares que no viajan en transporte público por miedo a que se les pegue el olor. A los paladines de la libertad que mantienen su doble moral intacta. A los conservadores de una sociedad que ya no existe más y creen que la solución a todo problema es volver al pasado. A los que se llenan la boca hablando de la juventud y cierran puertas y ventanas cuando ven a uno. A los que dicen que ser joven es una enfermedad que se cura con el tiempo. A las viejas patéticas que acarician la cabecita de un niño callejero antes de subirse a su limusina. A la la nueva generación de conductores radiales y televisivos que no hacen más que reproducir la misma fórmula de los 50, pero con cara de picardía moderna. A los patéticos programas de interés general. A los vergonzantes empresarios que lavan sus nalgas en agua mineral ganando impunidad a través de sus contactos. A los idiotas que se creen superiores porque supieron encontrar las botas que debían lamer en el momento justo. Gracias a todos ellos, este programa es como es. Y gracias a los desintegrados, hacer este programa es como siempre un verdadero placer. Caso de que el mundo se desintegre.